Muy buenas noches, ¿cómo les va a todos al otro lado del dial? Aquí un lunes más de desfase insomne. Lunes más o menos frío, comenzó el lunes así con un poquito de lluvia. No como los anteriores, que todo el día fue como fuerte, sofocante. Pero este lunes estuvo con un poquito de lluvia en la tarde y ahora también está haciendo más o menos frío. Bienvenidos a todos. Lo que estábamos escuchando al principio del programa es una canción, la canción de La Maldita Vecindad de los Hijos del Quinto Patio, de su disco El Circo. La canción se llama Cumbala. La ponemos porque esta canción, aunque muchos no lo sabían y yo me enteré también ayer o anteayer, esta canción fue escrita de forma conjunta entre los integrantes de La Maldita Vecindad y Juan Gabriel. Y como vamos a tener un pequeño homenaje póstumo, un homenaje musical y un pequeño especial de Juan Gabriel, entonces decidimos poner esto. Decidimos poner así como bandas que de ley tienen que ver con Juan Gabriel, que no son como bandas muy de la línea de él, o sea, como de la balada romántica y todo. Pero aunque este man, Juan Gabriel, era increíble, el man había compuesto a Raimundo en Medio Mundo allá en México, y uno de, y una de estas composiciones se la dio a esta banda de ska mexicano, los La Maldita Vecindad de los Hijos del Quinto Patio, Cumbala. La interpretaron de la manera, de la forma más cheveruca esta canción. Entonces, así comenzamos esta insomnia y así comenzamos con el especial de Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel. Nace en el 7 de enero de 1950 en Santa Mónica, perdón, en Michoacán. Y muere el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, en su casa que tenía en Santa Mónica, California. Fue cantautor, fue actor, compositor, intérprete, músico, productor, discográfico y filántropo mexicano. O sea, después estaban analizando en un noticiero y una persona de letras de ahí, un conocido también escritor mexicano, decía que artistas mexicanos pocos, o sea, como Juan Gabriel, tal vez dos más. Podría ser Cantinflas, María Félix o tres más, y Pedro Infante. Y después Juan Gabriel. Porque además Juan Gabriel, claro, encuentras cantautores pero increíbles también en México, como José José, podríamos decir. Pero José José no componía canciones, ni tampoco generaba las letras. Juan Gabriel era todo. O sea, él las cantaba, las componía, las escribía. Al mismo tiempo, muchas de las letras que él escribía las regalaba a otras personas. Entonces, hay un sinnúmero de gente que tiene unas canciones y dices, pucha, qué bonita canción. Y esa canción es de esta persona, si no es de Juan Gabriel. Es más, canciones de José José son hechas por Juan Gabriel. Muchas de las canciones de José José. Entonces, para que vean la magnitud de artista que era Juan Gabriel. Y además que era un artista que de alguna u otra forma moldeó no solamente la música, sino la visión de lo popular, de la cultura popular en México, y no solo tampoco en México, sino en toda Latinoamérica. Entonces, un homenaje, rendimos homenaje aquí en Desfase Insomne al grandísimo Juan Gabriel, y nos vamos con otra canción de él. Nos vamos con una canción que esta sí la cantó muchísimas veces, pero la gente de Caifanes lo que hicieron fue coger la canción y hacer su cover, pues, su versión, que le salió muy chévere. También yo vi un poco, hubo un concierto, no sé si fue en Estados Unidos o en México, en donde empieza a tocar Jaguares, está tocando Jaguares la canción de Te lo pido por favor, y llega Juan Gabriel de repente y empieza a cantar con ellos, y pucha, se arma el relajo ahí en ese concierto, creo que en el DF seguramente. Pero entonces escuchamos esto, la segunda parte del especial de Juan Gabriel, de este gran cantautor mexicano que nos dejó el 28 de agosto. Es que yo no sé por qué pienso que fue el sábado y no el domingo. No, pero fue el 28 de agosto. Fue el 28 de agosto, exactamente. Entonces nos vamos con eso. Esta canción, Te lo pido por favor, a cargo de los Jaguares, por una canción conocidísima, legendaria, de Juan Gabriel. Regresamos. Necesito

Regresamos en Despacio Insomne. Estamos escuchando una canción, una colaboración de una canción de Juan Gabriel y Natalia Lafourcade. Bueno, Natalia Lafourcade colabora en esta canción de Juan Gabriel. Y es parte del pequeño especial que estamos haciendo en honor, en conmemoración a Juan Gabriel, el Divo de Juárez. Eso creo que así decían, ¿no? Que era el Divo de Juárez, Juan Gabriel. No nació en Juárez, nació en Michoacán. Ajá, exactamente. Pero bien, Juan, ya me sé, ya, la tarea me la sé de pies a cabeza. Pues también ya, la cara que no es parte del programa, pero igual está como que bien. Y que todavía me debe mi promoción de Sandri, gracias, agradecería. Gracias que te gané un año de membresía Tarjeta Radio y Sandri y hasta ahora. Cada nadie te está escuchando, pero básicamente hola a todos. No, pero creo que sí estaba escuchando a la gente. Sí, de la membresía de Sandri y todo. Ah, ya me pareció una voz, no. O sea, es una voz omnisciente. Claro, esa voz omnipresente que todo el tiempo está aquí en la radio, la voz de Caro Galeas. Pero bueno, es como que estás bien instruida con el tema de Juan Gabriel, tú sabes. ¿Cómo? Yo sí, Lana está con un cigarrillo. ¿Qué está pasando? No. Llegaron todos locos ahorita de golpe. Ya. Pero bueno. Estábamos, bueno, terminó un poco el especial de Juan Gabriel. Y yo quería decir que tengo sentimientos encontrados porque me acabo de enterar hoy, gracias a este especial preparado por Camilo Llano, que Cumbala ha sido de Juan Gabriel. Cumbala es una canción yo de Juan Gabriel. Sin creer. Esa sin canción creerla, es Camilo. Increíble. Entonces, Juan Gabriel, que en paz descanse. Es increíble. Sí. No hizo un buen trabajo, no, y tiene unas canciones muy, muy buenas, o sea, como compositor y de esa época, ¿no? Porque no decían, chuta, es que estas canciones son, no sé, pero como para esa época y baladas que eran buenas, que pegaban. O sea, esa balada que nos gusta a los dos, Ana. La de esa aquella balada de. No vamos a nombrar. No, yo la nombro a mucho orgullo. A mucho orgullo la nombro. Esa balada canta Rocío Dúrcal. Costumbre. La fenecida Rocío Dúrcal, la afinada Rocío Dúrcal. La finalita Rocío Dúrcal, Costumbres, es una baladota, es una maravilla de balada. Que Camilo dice que una vez se escucha las baladas así porque sí, no se fija en su letra. Uh-huh. Pero cuando te fijas en la letra, Claro, es que yo hace algún tiempo yo decía, pues qué cosa tan horrible, porque además era como todo el contexto, ¿no? Porque era como, no sé en dónde escucharon, en la casa de mi tía, y era como en las épocas de vacaciones que todo el mundo estaba como queriendo salir, pero no podía salir, era en la mañana aburridísimo, y escuchaba toda esa música para planchar, entonces escuchaba esta canción y decía, puta madre. Claro que no es como... Claro, ya quieres salir, más bien a jugar fútbol. Pero después cuando creces, escuchas bien la letra y dices, ah, no, es una buena letra, es una bestia. Le trota. ¿Para qué? Como Kumbala, igual le trota. Y todo, así un montón, 1800 canciones que hizo la letra, básicamente, y creo que también las compuso Juan Gabriel. Es increíble, eso es lo que yo leía la otra vez, que lo comparan un poco con los grandes artistas de la historia mexicana, como Cantinflas, como María Félix, o... Chabela. Como Chabela. Claro, Chabela. Tal vez, o Jorge Negrete, o Pedro Infante. Claro. Que está a la altura de todos ellos. O sea, que es una locura. Tu amiga te contaba ayer, ¿te acuerdas? Que toda la gente estaba en México, afuera. En el DF estaba la gente conmocionada. Salió a las calles, empezó a colmar las plazas, y empezaron a juntarse, lo que decía es que empezaron a ver cosas súper simpáticas, porque se empezó a juntar la gente en las plazas más como grandes, pero también en plazas pequeñitas de barrios, con sus mariachis. Y los mariachis llegaban y la gente, claro, se empezaba a beber y se mandaban las canciones de Juan Gabriel en mariachi. Entonces era como un repertorio de miles de canciones de Juan Gabriel en mariachi y se quedaban toda la noche ahí festejando. O sea, festejar, pero como conmemorando la muerte. Exactamente. Ahora yo creo que de las personas que todavía siguen en la música y estaban vivos, porque ya no están, pero era, yo creo que era el cantautor o el artista o el intérprete musical más importante que tenía México en ese instante. Más que el mismo José José, porque lo que me enteré también es que José José, al final de cuentas, él nunca escribió sus canciones, solamente las interpretaba, pero no las escribía. Y es más, hay muchas canciones de Juan Gabriel, que Juan Gabriel las escribe y les da a José José para que las interprete. Entonces, así, esa es la vida. Ah, bueno, y además también que hay una cosa que es súper importante en Juan Gabriel, que él o sea, y es bien foco, porque Juan Gabriel, con todo lo femenino que fue, o sea, todo lo estrafalario, cómo se vestía, cómo actuaba en vivo, era todo un divo, en realidad era todo un divo. Pero era un divo, era una cosa súper extraña, porque era un divo que cantaba rancheras. O sea, y en un país como el mexicano, claro, que es machista, ultra conservador y súper machista, que te llegue un man así todo estrafalario, súper femenino, gay, que no lo declaraba, ¿no?, pero gay, y que te empieza a cantar rancheras y que se meta así como en el alma de muchos de los mexicanos, es focazo. O sea, es una cosa que no lo hace nadie, o sea, que lo hace muy poca gente. Yo tengo un dato curioso de su municipalidad. A ver, por favor. Sí, yo... ¿Y de a poco? Carolina se va apropiando del micrófono. No, es que yo hoy leía que él, cuando, como que fue el primer cantante mexicano en aceptar su homosexualidad, pero había sido en una entrevista con Fernando del Rincón, que le pregunta si es homosexual. O sea, que es una entrevista, es un periodista de CNN, creo, algo así. De CNN le pregunta si es homosexual, y él solo responde, dicen que las cosas que se ven no se dicen, mijo, que ni sé qué. Que las cosas que se ven son obvias o alguna cosa así. Ajá, es como algo que ya se ve. No se dice, le dice, y le dice, no, las cosas que se ven no se dice, mijo, así le responde, así, entre comillas, sexual, ¿no? Uh-huh. Claro, era lo más evidente que aceptó ahí su homosexualidad. Claro, o sea, él tampoco la aceptó mucho, o sea, a la luz pública nunca aceptó su homosexualidad, pero después de algún tiempo, porque esta entrevista creo que fue a comienzos de la década del 2000, no, él ya acepta que era homosexual, pero más allá de eso, él generó toda esta como viraje extraño, que el del mexicano, que era el mexicano que veías al charro como bravo, todo macho y toda la cosa. Y llega Juan Gabriel y empieza a cantar música también tradicional mexicana, pero a su estilo sí, muy particular, muy bacán. Y la gente se enamora de Juan Gabriel. O sea, ayer era muy chistoso, porque tú veías en CNN, en la Plaza Garibaldi, que es una plaza muy conocida en el DF, que le habían como el charro, el típico charro mexicano, pero machote, así. Y el man, así, que un señor casi llorando porque se le había muerto Juan Gabriel. Y el man decía, puta, ya, es que Juan Gabriel era de lo más importante que había. Nosotros vivíamos de Juan Gabriel, decía. Porque todas las canciones que él compuso y que él hizo, nosotros las cantábamos en primeras comuniones, en matrimonios, claro, en cualquier fiesta. Entonces, nosotros vivíamos de Juan Gabriel. Entonces, claro, para la cultura mexicana, Juan Gabriel era una cosa fuerte. Claro, sí. Exactamente. Y bueno, eso, muchachos y muchachas, no, más bien muchachas, porque solo están muchachos. Entonces, Danielín. ¿Cómo? Danielín. Ah, y Danielín, que está al otro lado. Un saludo, un saludo creo a la Scarlett que puso un me gusta, creo yo, no sé si... Saludos, ñañita. Ajá. Sí, un saludo a Scarlett que puso me gusta, ojalá nos esté escuchando. La Ale también nos estaba escuchando desde México, o dijo que nos estaba escuchando desde México, también un saludazo a ella. Y aquí terminamos. No, a Juanito también que nos está escuchando desde Buenos Aires. A Juanito que nos está escuchando desde Buenos Aires, también un saludo. Pero digo, no terminamos el programa, sino terminamos solamente el especial de Juan Gabriel. Terminamos el especial de Juan Gabriel, solamente tres cancioncitas. No creo que... O no sé si alguien quería poner alguna petición más, pero nos vamos con eso, ¿les parece? Sí. Y bueno, y ahora comenzamos con el otro especial, que es el especial que teníamos. La segunda parte. Exactamente, que lo teníamos. O sea, hicimos la mitad de este especial la semana anterior. Y ahora vamos con la segunda parte del especial, que es el especial de la historia del feminismo en la música punk. Que no necesariamente todo es música punk, pero música punk ya llegada al punk, muy cercana al punk. Entonces, bueno, esto lo sacamos de un artículo que salió en una revista muy muy conocida de música independiente, donde Pitchfork. Exacto, en Pitchfork, donde ellos sacaron las 38 canciones, o sea, la historia del feminismo del punk y las 38 canciones que influenciaron a los movimientos feministas en la música y en este género en particular. Y hay unas cosas bien chéveres, ¿no? Sí, ya vimos, bueno, cantantes como Patti Smith, ajá, bandazos como Sonic Youth, ¿qué más? Ah, ¿cómo es la banda vasca esta que te gusta? Ah, Las Vulpes. Las Vulpes. Una banda vasca de punk, así Las Vulpes, está también buenaza. Y ahora vamos con la segunda parte, sí. ¿Les parece? No sé con qué, creo que sí. Estaba la lista ahí. Ah, la Gigi sabe, dale Gigi. Sí, a ver, vamos a seguir con The Slits. The Slits es una banda que se fundó en Londres durante la explosión del punk rock de 1976. La banda estuvo conformada por chicas que ya venían tocando en distintas bandas de la escena y se juntaron para crear este proyecto musical. Entre ellos y está Viv Albertine, que tocaba la guitarra. Ella fue un motor muy importante de la banda. Ella provenía de una banda que se llamaba The Flowers of Romance, donde tenía compañeros de Sid Vicious, de los Sex Pistols, a Keith Levine de The Clash. ¿Ya? Entonces como que ella ya venía tocando en la escena del punk, pero que estaba dominada por hombres básicamente, ¿no? Entonces ella formaba parte de esto, pero desde ese lado. Igual luego se junta con otras personas y forman este proyecto. Su álbum debut de Scat lo sacan en el año 79 y fue toda una polémica porque la portada tenía unas mujeres desnudas. Entonces eso generó como un impacto en toda la gente. Ellas nunca se consideraron a sí mismas como feministas, pero hicieron, o sea, todas las letras, todo lo que compusieron estuvo enfocado a eso, ¿no? A como a tratar de desvirtuar estas realidades súper, súper, no sé, como... ¿Desiguales? De desigualdad y sobre este tema de las masculinidades así tan, como tan, no sé, como tan perverso. Sí. Y ya, lo que vamos a escuchar se llama The Typical Girls y es parte de su álbum debut que les decía que salió en el año 79. Y bueno, este es más bien, tiene un ritmo como de ska y trata sobre estas mujeres, sobre la, es como una sátira, ¿no? Al deber ser femenino y toda esta la normatividad que, heteronormatividad. Ah, sí, güey. Sí, pues, sí, ya, entonces eso, The Slits con Typical Girls. Regresamos en desfase. Perdón, Camilo. We'll be right back. Regresamos con Despacio Insomne. Estábamos escuchando a The Slits. ¿Y cómo se llama la canción? Typical Girl. Typical Girl. Y seguimos aquí en este especial, en el especial de bandas, bueno, de la historia del feminismo en el punk y de bandas que de alguna u otra forma formaron esta visión feminista, no solamente del punk, sino de la música contemporánea, de los últimos 30 años, digamos. No, 40 tal vez. Sí, más que 30, 40 años. ¿Y con qué seguimos? ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con... The Raincoats, ¿cierto? Sí, ya, vamos con The Raincoats. ¿Y la canción tienes ahí en el este? Sí, No One's Little Girl. Ya, vamos con esto, The Raincoats y la canción No One's Little Girl. Raincoats es una banda británica de post-punk, pero también se movían en como por la onda experimental del rock. Nacen en 1977 y duran hasta 1984. Ahí tienen un lapso en el que están separadas y en 1993 vuelven nuevamente a tocar. Y hasta ahora, siguen tocando hasta ahora. Nos vamos con esta canción. Después voy a llevarle un poquito de ellas, pero nos vamos con esta canción y regresamos en Despacio Insomne. I'm not afraid to Regresamos a Quien Estás Insomne. Lo que estaba, ojalá me esté escuchando eso, pero lo que estábamos escuchando era a The Raincoats, esta banda también, una banda conocida que salió como en los 90s, 80s, y es parte del especial, del movimiento feminista o de la historia del feminismo en la música punk. Bueno, seguimos y ahora vamos a escuchar a Fugazi, que es una banda estadounidense de post-hardcore que se formó en el año 1987 en Washington D.C. Sí. Es reconocida por su postura de hazlo tú mismo, así, y su manera independiente de hacer sus negocios y producir sus temas y en general todo lo que implicaba hacer música dentro de la industria musical para ellos. Uh-huh. ¿Qué más? Fugazi ha dado muchos conciertos por todo el mundo, ya lleva 6 discos de estudio, una película, una serie, y se ha ganado... ¿Una serie? Sí, tiene una serie, eso he visto por acá. Ajá, y ha ganado mucha fama y éxito. Además, además que es una banda de hombres, pero igual es una banda conformada por hombres, pero sus temáticas son temáticas que están muy vinculadas hacia la crítica a la sociedad patriarcal, la heteronormatividad. Y tienen una serie, no se la pierdan. Entonces nos vamos con eso. Sí, la banda está inactiva desde el 2003. Sí, es una bandota, pero si quieren escuchar así buen hardcore estadounidense, escucha Fugazi, que es una maravilla de banda, tiene cosas súper chéveres. Sí, vamos a escuchar, luego les decimos al regreso el nombre de la canción. Ya, luego les decimos al regreso, nos vamos con Fugazi, regresamos donde está Simpson. We'll be right back.

De Shakira, desde Pies Descalzos hasta Loba. Si hemos puesto un montón de cosas, ¿por qué no vamos a hacer eso? Pero bueno, va a ser un poco extraño. Yo creo que no, Sanchito, pero igual. Igual hoy un no, saludo. Sanchito, pero... sí, hoy no, Sanchito, pero igual un saludo. Un saludo fraterno. Ah, y bueno, el Danieli nos mandó otra cosa que... Ahora, si estás... Quería ser como bien, pero no creo que me salió. Hazlo mal, cambia. Lo hago mal, mejor. Porque si estás así como aburrido de hacer cosas en la computadora de escritorio o en tu laptop, y quieres más bien tener música desde tu celular para, no sé, escuchar chévere música mientras vas caminando y todo, ya la Casa de la Cultura tiene su nuevo app. El nuevo app de la radio de la Casa de la Cultura. Solo ingresas a este sitio, a esta aplicación que se llama Play Store. Digita Radio CCE HD y tendrás gratuitamente la aplicación. O sea, no, este sitio es para bajarte la aplicación, se llama Play Store. Entonces te metes a Play Store, digitas Radio CCE HD y tendrás gratuitamente la aplicación con la que podrás escuchar en celulares, en todo tipo de celulares, ¿no? Con cualquier sistema operativo, Android, en los iPhone también. Y también en cualquier tablet. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y eso. Entonces, si quieres escuchar más bien en tu celular música y quieres ahí caminar con los audífonos puestos y escuchar chévere música todo el día, entonces recuerda que la red de la Casa de la Cultura ya tiene su... ¿Cómo es esto? Una aplicación para que escuches online. Oye, qué bueno, ¿no? Qué bacán. Sí. Es una buena noticia. Así ya no tienes que conectarte a la compu, ajá, o estar ahí o pendiente de la M con todos sus... Ya no. Su ruido. Oye, Camilo, repítele, ¿cómo le buscas radio? Ah, ya, CC, pero con mayúsculas, Danielín, porque estaba escrito con mayúsculas. Sí. Radio. Ah, ya, para que vean bien, entonces, no es con mayúsculas. CCE HD. Radio, nada más. Ah, ya, exacto, Rejita Radio CCE HD con mayúsculas. Ya, perfecto. ¿Sí entendieron? Sí. Ya. Y ahí vas a entrar gratuitamente, de ahí te bajas el app y ya puedes escuchar toda la programación de la radio de la Casa de la Cultura. Bien. Sonido nítido, de primera. Pilas ahí. 24/7. 24/7. No, otros números, no se equivoque, son 24/7. Listo. Es una bestia. Ahí está el gancho promocional de la radio de la Casa de la Cultura y su nuevo app para que escuches música online en tu celular. Eso, ¿seguimos? Sí, dale, Camilo. ¿Te parece? Nos vamos con otra banda aquí. Todavía seguimos. También vamos a tener música de ecuatoriana. Made in Ecuador, como lo escuché en otro radio. Pero vamos a tener música hecha aquí en Ecuador. Son dos bandas, ¿no? Dos cosas que vimos ahí en las redes y que nos las bajamos para que escuchen. Pero bueno, seguimos ahora con el especial del feminismo en la música punk. Y lo que vamos a escuchar es esta banda que se llama Las Bikini Kill. Es una banda de punk rock estadounidense, formada por tres mujeres y un hombre, y encuadrada dentro del movimiento Riot, que fue el movimiento con el que empieza un poco a visualizarse todos estos temas de género en la música punk, y donde las mujeres empiezan a tener muchísima más cabida y muchísimo más espacio. Se fundó esta banda, Bikini Kill, se fundó en Olimpia en 1991, y desapareció en 1998. Las letras del grupo hablan de temas feministas. La mayoría de letras del grupo hablan de temas feministas y de reivindicación de la mujer. Eso básicamente. Entonces vamos con esta canción de los Bikini Kill. ¿Tú tienes? Ajá, se llama Feels Blind. Exacto, vamos con la canción de los Bikini Kill, Feels Blind, y regresamos en The Swazin Sunday. Yeah. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfazinsomne o llámanos al 2220-966. You should learn when to go. You should learn how. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era un doble. Comenzamos con las Bikini Kill y terminamos con Hole. ¿Y la canción cobra? Violent. Intentaste ayudarme, Gigi, pero discúlpeme, soy sordo. Y sí, terminamos con Hole y la canción Violent. Hole, bueno, si los que no conocen, Hole es la banda de Courtney Love, la esposa de Finado también, Kurt Cobain. Ajá, puro Finado, nos está cayendo estos programas. Y esta banda, aunque no es una banda necesariamente o de la línea feminista, porque si hay una diferencia entre escuchar Bikini Kill y las letras o la postura de bandas como las Bikini Kills o las que están movidas en esta onda del género Riot, a Hole, que es una banda diferente, pero también como igual tenían una nota medio transgresora y sus videos eran súper chéveres y era bacán, la música a mí me gustaba. Entonces esta lista, o sea, Pitchfork la puso dentro de la lista de las de los personajes musicales que de alguna otra forma influenciaron o fueron parte del movimiento feminista. Hole nace en los 90s, o sea, casi toda su vida fue, o sea, casi toda su vida musical se desarrolló en la década de los 90, y ahora creo que no hay Hole. Creo que Courtney Love saca cosas así como de solista, pero nada más. Eso. Y vamos con un doble. Me miró súper asustada. ¿Qué pasó? ¿Temblor? Ah, ya, perfecto. No, un doble de una banda que, bueno, no estaba en esta lista de Pitchfork, pero creemos que es súper importante para esta historia del punk feminista, y es de las rusas Pussy Riot. Ah, entonces de una nos vamos con las rusas Pussy Riot. Esta banda que claro, tomó como vigencia y fue noticia a raíz de su les encarcelaron. Exacto, de su encarcelamiento. Encarcelaron a nadie. Porque ellas hicieron un performance en Rusia al frente de una iglesia ortodoxa, y ellas hicieron un performance así súper fuerte, así como una cosa bien transgresora, claro, bien bacana. Canción que hablaba sobre la Virgen María. Ajá. Y tenía temáticas a favor del aborto. Sí. Entonces, claro, creo que en Rusia y para la visión como del cristianismo ortodoxo, eso es como un sacrilegio, pero ya mal plan. Entonces lo que hicieron fue perseguirlas y las encarcelaron, duraron algún tiempo encarceladas, ¿no? Y bueno, pero por eso tomaron vigencia. Es una banda rusa de punk, que claro, toda su temática gira alrededor del feminismo, y bueno, escuchémoslas. Pues vamos con un doble, dijiste. Sí. Sí, entonces vamos con un doble de las Pussy Riot y regresamos en Desfase Insomne, ya casi parte final. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfaseinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfase Insomne o llámanos al 2220-966. Bogorodice Deva, Insomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Despacio Insomne o llámanos al 2220-966. Regresamos aquí en Después de Insomne. Lo que estábamos escuchando era un doble a cargo de las Pussy Riot, esta banda rusa. Sí, creo que hablé de la banda rusa y de todo el... Las presas. Ajá, la banda rusa y las presas. Y la canción que estábamos escuchando, con la canción que terminó el doble, era la canción por la que se había armado todo el relajo, ¿no? Claro. Algo así. La de la iglesia que hablaba de la Virgen María. Exactamente. Decía como Virgen María, hazte feminista, alguna cosa así. Virgen María, hazte feminista. Sí, era la traducción. Ah, ¿en serio? Ah, buenazo. Y así como un coro de iglesia. O sea, era cantada así como... Es para escuchar, no escuchar, para ser sincero, no he escuchado las Pussy Riot. Es chévere. Mucho. Sí. Sí, voy a empezar a escucharlas entonces. Y bueno, para cerrar este especial, el especial de la música punk y el feminismo, o el feminismo, la historia del feminismo en la música punk, terminamos con esta banda. Es una banda que nace en Seattle, nace en toda la movida del grunge en Seattle, pero esta banda se va más por el lado punk, aunque sí tiene cosas bien gruncheras, pero también se mueve mucho por el punk. Esta banda se llama Seven Year Beach. Es una bandota, escucharán. Es una bestia de banda, a mí me gusta muchísimo. Bueno, les dije que nace en Seattle. Se crea en 1990. Tienen un periodo de actividad hasta el 97. Y de ahí en el 2015 vuelven a rejuntarse hasta ahora. ¿Qué más les podemos decir? Bueno, la temática también de esta banda era una temática muy ligada, aunque tampoco ya se declaran feministas abiertamente, pero muy ligada hacia el ¿cómo se llama? Hacia igual la reivindicación de las mujeres, y temas de género también. Mia Zapata fue una de las integrantes de esta banda, y yo no me acuerdo muy bien cómo las cosas, pero creo que ella, Mia Zapata, fue víctima de un crimen de odio, de un crimen de género, y muere. La mata una persona por quererla violar o algo así. Entonces, después, bueno, Sevenger Beach se desintegra, pero vuelven a reunirse nuevamente. Y un poco eso hace que la banda tome también, o sea, bueno, antes ya comía Zapata, esta banda ya tenía una postura súper fuerte y radical con respecto a los temas de género, pero después radicalizaron aún más toda esta cuestión. Eso. Entonces vamos con esto, con Sevenger Beach, esta banda de Seattle, y la canción, siempre no tengo lista aquí, entonces me olvido de las canciones. Dead Men Don't Rape. Exacto, nos vamos con Sevenger Beach y Dead Men Don't Rape, y regresamos en Después de Insomnio para la parte final del programa. Bueno, regresamos en Desfaz Insomne. Con lo que acabamos de escuchar, se termina el especial de Punk Feminista. Y vamos ahora a acabar el programa con un par de bandas ecuatoriales. Ajá, nuevos proyectos de bandas ecuatorianas. Sí. ¿Verdad, Camilo? Sí, que son como estrenos. Bueno, la mayoría de veces los estrenos los ponemos siempre al principio, pero ahora vamos a terminar con los estrenos. Que son dos bandas, una que se llama Mato Grosso. Es una banda, es un proyecto musical en el que está un amigo nuestro y que ha estado algunas veces aquí en el programa, el Germán Mora, que bueno, toca también, es un bajista, toca en la banda, toca en Ente, toca en pues, un montón de bandas, de la que me acuerdo es Ente, pero también tocan un montón de bandas más, y tiene también este proyecto junto con otros músicos más. Escuchen esto, Mato Grosso. Lo que escuchamos es una banda que fusiona más o menos metal con música electrónica, lo que entendí más o menos, con sonidos un poco electrónicos. Entonces, cachen esto, Mato Grosso, y después nos vamos con Minoa, que es otra banda también, que esta Minoen. Sí es Minoen, perdón, que también es otra banda como, ¿qué será? Primero vamos con Minoen. ¿Quieres ir con Minoen, Danielín? Y a Minoen es una banda que dice que se describe un poco al rock libre ecuatoriano, o sea, más o menos al rock libre, fusión. Ya, o sea, bueno, un poco el género que más o menos se genera o se crea cuando nace los El Mileto, que es el rock libre ecuatoriano. Minoen se dice que es parte de este rock libre ecuatoriano y es una banda que básicamente lo que hace es fusión. Entonces vamos primero con los Minoen y vámonos con un doble para terminar. Vamos con los Minoan y de ahí nos vamos con Mato Grosso. Estas dos bandas que tienen sus estrenos aquí, y que bueno, los vamos a difundir aquí en Desfase Insomne. Ya para terminar el especial y para terminar el programa. Bueno, el especial es terminado, pero para terminar el programa de lunes. Este lunes 29, ¿sí? 29 de agosto. Ya acabando el mes, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, muchachada, nos vemos en un próximo lunes. Nos vemos en un próximo programa, Danielín. Los dejamos con Minoan, con Mato Grosso y chao. Nos vemos pronto. Yeah. @gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfase Insomne o llámanos al 2220-966.